Las escalofriantes informaciones respecto a la aparición en Canadá de tumbas de niños indígenas en centros de reclusión de estos, administrados y gerenciados por órdenes católicas de esas llamadas misiones, complementarias de las encomiendas, que como bien recogen las páginas de la historia real, eran formas de la esclavitud a que fueron despiadadamente sometidas las poblaciones originarias de las Américas, sur, norte y centro, como del Caribe, por parte de los colonizadores europeos, exponentes de las monarquías imperantes en sus países, que a la vez eran sustentadores y propagadores del cristianismo, principalmente romano-católico, como de carácter protestante. Razón por la cual dicho cruel e inhumano proceso de esclavización fue a la vez de exterminio vertiginoso de la raza indígena, llamada de poblaciones originales del continente americano y de la cuenca del Caribe, que del mismo modo resultó el proceso de evangelización y adoctrinamiento del cristianismo, lo cual es una culpabilidad directa en la exterminación y genocidio, con espeluznantes episodios de asesinatos y crímenes de lesa humanidad, sin que aún, habiendo transcurrido mucho más de 500 años, o sea, más de 5 siglos, las confesiones e iglesias que profesan y difunden el cristianismo, sobre todo las de carácter católico y romano, sin exculpar a las sectas y confesiones e iglesias evangélicas protestantes, hayan mostrado sincero arrepentimiento. Y más bien, siguen queriendo justificar lo que a simple vista es injustificable y posee el carácter de crimen de lesa humanidad, de carnaval u orgía, de goce con las torturas, abusos y atropellos de masas descomunales de otros seres humanos, con lo que llevan sus crímenes, asesinatos y homicidios al grado de acciones de exterminio masivo o razias como genocidios de lesa humanidad. Con la colonización, evangelización y cristianización de lo que aquellos furibundos cristianos y sus legiones de depredadores y furiosas legiones de fieles cristianos dieron en llamar el nuevo mundo de su descubrimiento. El cristianismo volvió a la incurrencia en actos continuos de carácter sanguinario que obligan a toda persona honrada y decente que profese firmes y claros principios morales y éticos a reconocer y a admitir que los crímenes y genocidios, robos, violaciones, abusos de toda índole son consustanciales con la naturaleza práctica y teórica del cristianismo, tanto católico romano como protestante, ya sea luterano, calvinista, cuáquero o lo que digan ser, que son estas conductas sanguinarias, terroristas, genocidas y de exterminio despiadado como gozoso de los semejantes que no se adhieren a sus primitivas creencias religiosas cristianas. Y continúan irrefrenablemente repitiendo crímenes, torturas y muertes masivas de seres humanos sin importarles un carajo si se trata de gente pacífica o de luchadores por sus propios derechos naturales. Siendo el cristianismo una religión surgida del judaísmo y teniendo este como sus leyes las del Pentateuco o sus 5 libros sagrados provenientes del Talmud y de la Torá judaicos, es revelador de forma contundente que eso que tanto caracteriza al cristianismo y que es el alma y la sangre del cristianismo en su vocación sanguinaria y crueldad homicida, le viene como tara perenne del Viejo Testamento, donde Jehová o Yahvé, su Dios, en una cualesquiera de sus tantas metamorfosis, como se aprecia en su aberrante libro de Josué, o en cualquier página del Deuteronomio, como por igual resulta en los textos cristianos, donde cínica y sarcásticamente se atribuyen a su Espíritu Santo los homicidios individuales o masivos, como se aprecia en las muertes de Ananías y su esposa Zafira por haber robado bienes de su movimiento. Todo esto, más la realidad de lo que es el cristianismo y sus vínculos umbilicales profundos e inseparables del cristianismo con todos los genocidios, matanzas, asesinatos, de los gobiernos despóticos, absolutistas y autocráticos de carácter dictatorial, tiránico y efectivamente totalitaristas, a los que la peste del cristianismo siempre respalda y les brinda impunidad. Lo de Trujillo, Lilís, Meriño, el rufián alias el cardenal Nicolás de Jesús Hildebrando Borgia López Rodríguez es una constante e invariable conducta del cristianismo. Los hallazgos criminales genocidas, confirmados con tumbas ocultas de niños y niñas indígenas en volúmenes de miles de tumbas en los centros de la muerte y el exterminio disfrazados de las misiones católicas en Canadá, ha conllevado que más de 30 templos de la Iglesia Católica Vaticano hayan sido objeto de incendios y otro tipo de acciones de venganza por los horrendos casos de crímenes de lesa humanidad de niños y niñas indígenas auspiciados por la Iglesia Católica Vaticano en Canadá. La mayor gravedad de esos crímenes de lesa humanidad perpetrados por la Iglesia Católica Vaticano contra los niños de raza indígena que se siguen descubriendo en las regiones del Canadá es que esas acciones de exterminio son parte de una plataforma efectivamente racista de la Iglesia Católica Vaticano y su cristianismo que no acaba por terminar allí, sino que siguen proliferando. Y esos crímenes de la Iglesia Católica Vaticano se repiten junto a las prácticas ignominiosas e infames de la sodomización, o sea, actos de violaciones sexuales de niños y niñas de modo reiterativo por parte de los curas y su personal auxiliar de todos los infantes que están bajo su influencia. Pero además, y sobre todo, porque es un hecho, que esas abominables prácticas, su ocultamiento y su continuación hasta crear generaciones y generaciones de homosexuales proyectados en incidencia hipócritamente tóxico, dañina sobre la sociedad y el sector de la humanidad que han idiotimbecilizado, se reproducen y hasta se multiplican. El alias Papa, que según la dogmática teórica de su oscurantismo supersticioso, es una especie figurada e imaginaria de la encarnación y representación de la divina existencia de su invención, alucinación, que en su esquizofrenia dan en llamar su Dios, la personificación temporal de su producto paranoico, Jesucristo o Cristo, su Espíritu Santo y la materialización imaginaria de su Santo Espíritu o Espíritu Santo, uno de los tres paranoicos pilares de su Santísima Trinidad con toda la carga de su pagana invención, nunca ha cesado de ser objeto de fundadas sospechas de prohijador y protector de la homosexualidad y de los homosexuales y sus depredaciones desde y en el mismo seno de la Iglesia Católica Vaticano, como se escenificó ampliamente hace apenas menos de un mes a la fecha actual. Y ahora mismo, desde su antro atalaya de la más abominable mezcla infame e ignominiosa de lo que no es posible la separación la una de la otra, como si la misma encarnara y fuera la exacta representación del paradójico enigma de dónde termina una, la mujer, y dónde empieza la otra, la lesbiana, verdaderamente indescifrable. Ahora mismo, desde aquel oprobioso antro que hasta desde RT, como órgano vocero del repugnante adefesio del ridículo autócrata ruso que es Vladimir Putin y su legión de asquerosos traidores, se le llama la Santa Sede. Solo entendible si se hiciera automáticamente la identificación de lo santo con el crimen a escala masiva para transmutarse en crimen de lesa humanidad y en genocidio, que desde ese punto vergonzoso infinito como un hoyo negro del espacio se informa que su alias Dios Supremo acaba de ser objeto de una cirugía profunda de reconstrucción anal como del intestino grueso, lo cual suena y bien podría tener como significado y contenido que el sujeto llamado Jorge Mario Bergoglio, alias Papa Francisco I, de tanto ser objeto de sodomización como una acción antinatura, ha terminado con su culo destruido y por las aberradas implementaciones de prácticas artificiales en aras de su mayor placer, introduciéndose vibradores como falos naturales de exageradas dimensiones anexo a los estimulantes y alucinógenos, ha terminado con su intestino grueso seriamente dañado, por lo que se hacía tan imprescindible como obligatoria la más experta intervención quirúrgica que restableciera algo de aquel profundo y previsible desastre, porque a pesar de tener como el secreto divino mejor guardado, al fin y al cabo la realidad se impone y hay que admitirlo. El santo alias Papa Francisco I, resultante del príncipe coronado cardenal Jorge Mario Bergoglio, siempre ha sido y es un divino maricón, para hacer honor a los que con sarcasmo extremo aseguran que Dios primeramente fue mujer. Quienes, como viles canallas mercenarios, sirvientes de la legión criminal de la Orden de los Jesuitas, del Opus Dei, de los Legionarios de Cristo, del emblemático Marcial Maciel degollado, como se masifica en España, que muchos sospechamos que más que Roma es el centro del cristianismo, cuya corporación vaticana es una creación de los Borgia, cuyo carnero o tronco era español. País este que tiene un uso de cocaína y otros tipos de estupefacientes mayor que el de Nueva York, e igualmente donde la homosexualidad y mariconería en hombres y mujeres es por igual mucho mayor que la que predomina allí. No obstante, ¿por qué no decir? Sentimos curiosidad a fondo por conocer la versión del acontecimiento que, como un diluvio, se esparce sobre los crímenes masivos de los que el cristianismo sigue siendo protagonista de primer orden, como del mismo papel que es cada vez más evidente que en su seno, en el seno del cristianismo y de la Iglesia Católica Vaticano en particular, desempeñan todas esas miserias abominables de las bajezas humanas de parte del prototipo de mercenario que llaman Julio Jacín, quien indudablemente es una carroña de esa bestia podrida y descompuesta de la Iglesia Católica Vaticano y de su ignominioso papel como mercenario de Pepín Corripio, Opus Dei, sobre el Estado Nacional República Dominicana. No nos importa que objetivamente Julio Jacín no sea más que una carroña de mondongo y piltrafa de perro muerto. Que conste que no creemos que carezca de sobrados recursos para incursionar en su papel de apologista a ultranza de las más execrables muestras de orfandad inveterada de moral y de ética. Es del entorno y de los charcos de sabandijas y alimañas que Pepín Corripio diligencia y se esmera en su creación, que emiten sus cantos de ranas venenosas de los émulos y continuadores de las basuras ignominiosas anticomunistas y contrarrevolucionarias de lo que fuera el llamado Círculo de Viena, donde concurriera al fin y al cabo aquella legión filosóficamente de coprófagos y políticamente de rastreros inmundos, tan mendigos como pordioseros, desechos, como serían Karl Popper, Kurt Lewin, Martin Heidegger, Ortega y Gasset, sin estar lejos de ellos Karl Jasper ni Jacques Maritain, como esas hienas de dos patas del existencialismo tipo Jean-Paul Sartre, Albert Camus, Simone de Beauvoir, etc., que son parte de todo ese mismo amasijo de podredumbre de la ideología de dicho mundo en bancarrota. Nada extraño encierra que sea una de esas carroñas individualizadas, enemigas acérrimas al determinismo y parte de la misma sanguasa pestilente del Círculo de Viena y recargada del tóxico neopositivismo, la que descubriera la gran verdad de perogrullo de la fórmula del helado en palito o del hielo en cuadrito. Sino que, aunque se dice que el sol sale o aparece por la mañana, pero en realidad es la Tierra la que, girando alrededor de su eje, es la que oculta parte suya de la luz del sol, por lo que lo del sol que nace y que se oculta, al fin de cuentas es una verdad de perogrullo muy propia de la metafísica escolástica y su preferencia o vocación inexorable por el fundamentalismo extremo que erige hasta sus aberraciones en contra del determinismo bajo cualesquiera de sus formas en un determinismo de lo antojadizo y arbitrario ante lo lógico y racional, como es el caso de los homosexuales y lesbianas que reclaman que en las constituciones burguesas y neoliberales, conforme al laissez-faire, obligatoriamente hay que asignarles la designación privilegiada como exclusiva, tal como que se penalice y castigue penalmente a todos los que sigamos adheridos al determinismo biológico natural del sexo y género de las personas, que es lo que en definitiva marca la línea divisoria entre lo normal y correcto de un lado y del otro lado lo anormal y degenerado. Por lo que a los LGBT, y añadiendo todas las letras del abecedario si quieren, lo que procede es su internamiento en centros psiquiátricos de extrema seguridad. Los que se llenan la boca y se proclaman los adalides de la libertad y los supuestos derechos humanos especiales, fuera del contexto de la democracia y los derechos consignados como tales, como derechos democráticos, y se autoerigen en bizarros enemigos del determinismo histórico, económico, social, de las prácticas científicas, como del campo de toda actividad ciudadana, deberían darse cuenta de que no están sino adoptando el irracionalismo absoluto, el solipsismo, la estupidez como normativa y reglas para borrar la línea demarcatoria, sin términos medios, de la demarcación entre lo moral y lo amoral, entre lo ético y lo totalmente antiético. Todo lo que requiere de la mayor rigurosidad demarcatoria para que no haya engaños ni eufemismos propios del amaneramiento y por igual del adocenamiento de los filisteos, debiendo llamar fuertemente la atención el hecho de que sean mercenarios y siervos de la gleba cuyos mecenas sean precisamente los sujetos cabecillas y verdaderos suluk de los grupos oligárquicos retardatarios, oscurantistas y clericales, apresuradamente enganchados a progresistas neoliberales globalizados empresarios como Pepín Corripio, Juan y Felipe Vicini y Lluveres, los Estrella, los Capellán, los Félix García, los Bermúdez, quienes respaldan a los ideólogos y epígonos del círculo de homosexuales decadentistas de Viena, como son los componentes de esa repugnante pareja tipo el marica jesuita Enerio Rodríguez Arias y Federico Enríquez Grateró. De estos era hermano el ex verdugo y jefe policial Alcides Rodríguez Arias, y ambos depravados homosexuales de esa parvada del coro de los que alegan sandeces y estupideces como los Karl Popper en contra del determinismo biológico natural como respecto al histórico, al científico, cultural, político, etc. Determinismo, por ejemplo, el de carácter biológico al que odian y maldicen por el hecho de incriminarlos de ser hombres o varones, cuando ellos se sienten y eligen ser del llamado sexo débil o del género femenino. De ahí que aborrezcan el determinismo, culpable directo, a su entender, del totalitarismo. ¿Pero de cuál de estos? ¿El normal y biológicamente natural? ¿O del totalitarismo suyo, que es su arbitrariedad como degenerados? Son flagrantes perdularios totalitarios de la homosexualidad y el lesbianismo y de todo lo permisivo de lesa humanidad. Estos son lacayos mercenarios de Pepín Corripio, Opus Dei y de la peste criminal y genocida del cristianismo. Y lo que es esa carroña inmunda de mondongo y piltrafa Julio Jacín, en realidad, dadas sus bajezas y orfandad de nivel filosófico y cultural, su peso específico es poco menos que el de una tripa vacía en espera de que su Dios se apiade de ella. Continuaremos. Thank you. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.